Abrimos otro capítulo en la mañana de este sábado de la 36 con esta canción de esta banda chilena que les estábamos presentando, que habla de venerar la tierra. Tenemos en línea, nos vamos a Tacuarembó, allí está el educador Pablo Díaz, que es docente de la Universidad de la República, del Consejo de Formación en Educación, en aquel departamento. Hace muchos años que conocemos a Pablo como militante de la lucha por la tierra y de todo lo que rodea ese tema. Pablo, buen día, gracias por estar con la 36 esta mañana. Buenos días, hermano, a todo el equipo de la audiencia, muchos saludos. Bueno, estás en Tacuarembó, pero ayer estabas acá en Montevideo, ¿verdad?, integrando una delegación que fue recibida por la Comisión de Presupuesto. Estuvo cubriendo esa actividad nuestro compañero Fabricio Acosta, Pablo, por una realidad que ustedes están planteando que tiene que ver con lo que ocurre con escuelas rurales cerradas y una amenaza que se cierne desde el presupuesto a una buena iniciativa que se estaba encaminando sobre esto. Contanos los detalles, ¿de qué se trata? Bueno, sí, efectivamente, Hernán, ayer estuvimos en la Comisión de Presupuesto del Senado. El artículo 63 establece que todos los bienes, tanto de la Administración Central como de servicios y entes autónomos, puedan estar informándose en 60 días sobre su posible prescindencia de parte de los organismos del Estado, y eso implica la posibilidad real de venta. Uh-huh. Nosotros entendimos que al no estar excluidos los bienes del sistema educativo, había que dar una señal de alerta, porque la única excepción que establece el artículo son los inmuebles que se utilizan con finalidades sociales o recreativas por parte de funcionarios públicos, pero no se excluye nada del sistema educativo. Entonces, aquí en esta región, principalmente en Cerro Largo, que es una de las realidades donde más ha avanzado el despoblamiento de la campaña, producto de la expansión forestal, las escuelas rurales cerradas suman 46 en ese departamento, y también se realizó una experiencia de nucleamiento como experiencia piloto para concentrar escuelas, en parte fue resistida por muchas familias porque, bueno, implicaba más desplazamiento para llevar a los niños. Mm. y en parte algunas familias apoyaban, porque obviamente que a veces hay no tantos kilómetros de distancia, y el plus que le puede dar es que su hijo puede estar socializándose con otros niños y no estando solito en la escuela con el maestro. Y esto llevó a que al nuclear escuelas, al concentrarlas, quedaran más escuelas libres. Entonces, una inspectora, que ya no está en el departamento de Cerro Largo, quedó, digamos, abierta a que se presentaran proyectos para utilizar esas escuelas. Esto se realizó, digamos, sin un marco normativo firme. El Consejo de Educación Inicial y Primaria autorizó a partir del 2016 el uso de esas escuelas por proyectos productivos, pero no firmaron ningún tipo de contrato. Recién en el año 2019 se estableció la circular 32 del Consejo de Educación Inicial y Primaria, y a partir de esa circular, los proyectos que armamos aquí en Tacuarembó con las organizaciones sociales, con la inspección, con el maestro de referencia de la educación rural, fueron aprobados y se pudieron firmar dos comodatos. Creo que solo aquí en Tacuarembó se firmaron dos comodatos para familias y vecinos, utilizando dos escuelas aquí en este departamento, pero las seis escuelas que tienen proyecto actualmente en Cerro Largo todavía están sin comodato. Y esas, bueno, se frenó un poco la firma de comodatos y pensamos que viene atado a esta discusión presupuestal del Parlamento. Claro, claro. Contanos un poco de esa experiencia que se ha planteado. Lo hablábamos con Horacio García hace algunos días, que integra también colectivos que se han dado en distintas escuelas. En el caso de Horacio estaba en Paso de Melo, ¿no?, en la ex escuela 91, pero hay otras distintas experiencias que se van dando en el país sobre esto. Exacto, exacto. Horacio ahí desarrolla un emprendimiento de producción de ovinos, de chanchos. Después hay una escuela también en Sarandía Seguala, 53, que Fabricio Rodríguez es el titular, es una persona que nació, se crió en esa zona, fue a esa escuela es trabajador del arroz y de la agricultura, y bueno, y vive con su familia en esa escuela, la tiene también como Horacio en excelentes condiciones. Tienen, por ejemplo, esto se organizó, como te decía, sin comodato, ¿verdad? Entonces se armó una comisión honoraria a nivel departamental de Cerro Largo, donde estaba el sindicato de maestros, Facultad de Agronomía, bueno, distintas personalidades también, un poco que están en el tema de la educación rural. Y una de las cosas que establecieron de mutuo acuerdo fue dejar un salón dentro de del edificio abierto a que haya actividades sociales o educativas. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros fuimos a la 53 con un grupo de estudiantes y la familia nos recibió en ese salón, hicimos una preciosa distancia, una reunión de intercambio, los estudiantes hicieron un estudio acerca de esas escuelas que ahora se va a publicar en breve en el informe número 6 del Observatorio Política de Tierra. Es decir, tenés el local disponible, sigue perteneciendo al sistema educativo y hay una familia que mientras tanto lo aprovecha sin costos para el Estado, ¿verdad? Claro, claro. O sea que esto lo que se da es, por un lado, han cerrado, por lo menos veo datos en la prensa, casi una veintena de escuelas rurales, no que cerraron, sino que terminaron el año pasado con un solo niño. Dicen que cada año cierran de 4 a 6 locales por falta de alumnos. Pero por otro lado se han dado también reaperturas de otras escuelas. O sea, habla de una dinámica de movimiento de población en el área rural, Pablo. Exactamente, exactamente. ¿Recordás, Hernán, que el trabajo zafral, los datos que arrojaba el censo, el último censo oficial, era que el trabajo zafral aumentó? O sea, disminuyó el trabajo estable a nivel rural y aumentó el zafral. Entonces, es lógico que haya desplazamientos de familia de acuerdo a los ciclos de avance o retroceso de algunos rubros productivos como la agricultura, la forestación, algunos lugares, la ganadería. Entonces, en el caso de Fabricio, por ejemplo, él tiene un hijo en edad escolar, o sea, está llevando a la campaña un niño en edad escolar que si no estuviera esa escuela cerrada con esta familia no estaría. Obviamente que no abrieron la escuela 53, pero también a la escuela más cercana de la 53, Fabricio puede llevar su hijo y puede estar con otro grupo de muchachos de la zona, ¿verdad? Claro. ¿Cuál sería la alternativa entonces que desde la comunidad docente, de quienes están defendiendo estas iniciativas, cómo habría que organizar esto, que plantearse el desarrollo de esto, Pablo? Bueno, actualmente la circular 53 del Consejo de Educación la circular 32 del Consejo de Educación Inicial y Primaria de junio del año pasado establece que cualquier asociación civil o familia puede pedirle a la inspección departamental el uso de la escuela en régimen de comodato. Por lo tanto, una primera instancia que estamos haciendo a nivel de los distintos departamentos donde más o menos tenemos algún tipo de actividad, es ir a hablar con la inspección departamental, con la inspectora departamental o con el maestro técnico en educación rural, que se le llama el maestro CAPDER o la maestra CAPDER, que dependen de un organismo más técnico dentro de primaria, que es el Departamento de Educación Rural, y para averiguar cuáles son de esas escuelas las que efectivamente pertenecen en propiedad a primaria. Porque hay muchas escuelas que son donaciones de estancias o donaciones de particulares que pueden volver a los sucesores o a los propietarios una vez que la escuela se cierra. Claro. En las que son de propiedad de primaria hay que rastrearlas y ver de presentar esos proyectos porque la circular todavía sigue vigente. Bien, digamos, pero que sería válido también, la idea es defender eso que quede centros que han quedado vacíos o escuelas que lo toma una familia y desarrolla un pequeño emprendimiento productivo como, bueno, una posibilidad de que una familia se afinque en el medio rural que tanto falta hace, o que a eso se le dé una proyección social para la zona más allá de esa familia que pueda tomar esa casa, esa locación, Pablo. Las dos cosas, creo, Hernán, las dos cosas, porque en la circular 32 habilita tanto proyectos familiares como proyectos de asociaciones civiles. Bien. Entonces, en ese sentido, hay familias que tienen un desarrollo más social. Por ejemplo, te pongo el caso de una de las que firmó el comodato acá, la Escuela de Carpintería de Tacuarembó, que queda, para que tengas una idea, sobre el Río Negro, a 30 kilómetros de San Gregorio de Polanco. Esa escuela es una comisión de vecinos, todos tienen alrededor de 30 años, son todos egresados, hijos de egresados de esa escuela, tienen un sentido de pertenencia como en muchas de las escuelas rurales, claro. Y ellos no lo van a usar como familia, sino que como grupo, como comisión de vecinos, son 7, 8 familias jóvenes, ellos están limpiando el terreno, van a plantar, tenían de cuando estaba la escuela abierta una cantidad de materiales para refaccionar la escuela a la espera de que lo autorizaran a avanzar con la refacción. Y ahora, fíjate que recién, a partir de que firmaron este comodato, van a poder refaccionarla, tienen chapas para volver a arreglar el techo. Así se hacen las elecciones todos los años, es el único lugar donde la gente de la campaña de esa zona puede ir a votar, se hace un asado cada vez que hay una elección. Claro. Es decir, viste que es una combinación entre cuestiones familiares y sociales. Y, por ejemplo, con la intendencia de aquí de Tacuarembó, o sea, y la universidad ya se están pensando actividades educativas, pasantías, capacitación en esa escuela. Claro. Entonces, cumple todavía una función también cultural, educativa, ¿no? Bien, después hay que esperar, veis que no las fumiguen también, ¿no? Si están rodeadas de tierras que tienen, que puedan sufrir esas consecuencias. Pero bueno, eso es otro capítulo. Pablo, ¿y qué pasó? Los árboles, que están rodeados de árboles muchas veces. Acá en Tacuarembó, seguro, más que nada es eso. Es la forestación. Sí, exacto. Claro. La cerró. Pablo, ¿y qué pasó ayer en ese recibimiento de la Comisión de Presupuesto a ustedes? ¿Qué les dijeron? ¿Cómo fue la reunión? Bueno, los senadores, los que hablaron fue Penadez, Maía, Botana y Bene, de Cabildo Abierto, el escribano Domenech. Ajá. Todos acusaron recibo de nuestro planteo, les entregamos 5.500 firmas para que exceptúen a los bienes del sistema educativo de esa venta masiva que establece el artículo 63. En el caso de Botana, que es de Cerro Largo, más bien habló que estaba en contra del cierre de las escuelas, no fue tan claro con respecto a que vaya a oponerse al artículo 63, si bien tampoco tomó mal nuestro planteo, es decir, entendió perfectamente la realidad y la situación. Domenech apoyó la idea de los comodatos, incluso él dijo que hace 40 años no quisimos preguntar en qué época, ¿no? Sí. Estaba en primaria, justamente en la comisión de los referida a los bienes, la parte notarial, digamos, entonces sabía de que habían comodatos, le parece que hay que seguir con comodatos. Y Maía también, Maía señaló que la legislación vigente permite utilizar racionalmente los bienes de primaria, que esto no tiene costo para el Estado, o al revés, es todo ganancia, ¿verdad? Y bueno, y Penadez recibió la firma, o sea, eso fue un poco la recepción que tuvimos. Nosotros, hasta no ver los pingos en la cancha, viste que no claro, sabés qué va a pasar, ¿no? Desde los ámbitos de la educación, de Universidad de la República, los consejos, ¿ha habido, ustedes han contactado y hay algún apoyo a estas iniciativas? Sí, como te decía, desde la Universidad de la República hay pasantías de estudiantes, hay... Pero digo, ¿los apoyan en esa reivindicación en particular para plantear en esta etapa de discusión presupuestal? No se ha llevado a ese plano porque, digamos, como cuerpo la universidad está defendiendo otros rubros, digamos. Bien. También los sindicatos de la educación, o sea, un poco lo que hace orgánicamente el apoyo más directo de la educación es de la Asociación Magisterial de Cerro Largo. Bien. Pero salvando esa expresión, las demás, tanto instituciones como sindicatos, están muy concentrados en otros frentes que también, digamos, están complicados, ¿no? Claro. Sí, esto es parte de tantas cosas que hay que plantear, por supuesto. Pablo, la verdad que todo esto abre temáticas muy interesantes, muy importantes que tienen que ver con la situación de la tierra y del arraigo de nuestra gente en la tierra. además de tu trabajo como educador en todo ese sector y de los ámbitos de universitarios, académicos, que analizan distintas realidades en torno a la Tierra, son todos temas que van a habilitar que hagamos otras charlas, que tengamos otros contactos contigo en este tiempo, y además del seguimiento en lo que pasa en el presupuesto por su continuidad en la discusión que se dé en el Senado, ¿no? Así que gracias por estos minutos y seguiremos con estos temas también en contacto contigo, ¿eh? Muchas gracias, hermano, a las órdenes, saludos por ahí. Gracias, hasta pronto.